bien fuera el mundo y que abarcara todos los corazones. Que envidia se estén y quitara las penas que un amor les dejó. Bien fuera el tiempo y que contara las historias de amores de aquel pasado que rompió una esperanza junto al triste lloró. Yo no soy mundo ni tiempo, tan solo tengo un alma para quererte. Que no me falte la vida, quiero mirarte frente a mí siempre, siempre. ¿Qué te dirán las estrellas? ¿Qué decidan el futuro de tu vida? ¿Podrás cantar tu canción junto conmigo o acabarás la ilusión que existe en mí? ¿Y quién podrá consolarme cuando no tenga las fuerzas para irme? Lejos, muy lejos y en otro amor ser libre de la tristeza que cause estar sin ti. Y si este amor es mi vida, deja todo y te amaré. Y si este amor...